Adjetivos que pueden acompañar ser y estar. Muchos adjetivos relativos a la persona se pueden usar con ser y con estar según su significado. Soy alegre, de carácter. Estoy alegre, ahora, porque me ha sucedido algo divertido. Ana es guapa, siempre, de nacimiento. Pepa está guapa, ahora, porque se ha cortado el pelo. Existe otra serie de adjetivos que cambian de significado si van acompañados por ser o estar. Con ser. Malo. Que tiene mal carácter, ser mala persona. Juan es malo, siempre hace daño a los demás. Que es de mala calidad. Los gráficos de este videojuego son malísimos. Con estar. Estar mal de salud. Estar enfermo. Hoy estoy mala, tengo fiebre. También se usa el adverbio mal. ¿Cómo estás, Ana? Estoy mal, creo que tengo fiebre. Bueno. Que tiene buen carácter, ser buena persona. Mi tía es muy buena. Que es de buena calidad. Este móvil es muy caro, pero es muy bueno. Que tiene buen sabor. Está rico. Esta tarta está buenísima. Coloquial. Ser muy guapo y atractivo. Qué bueno está ese chico. Rico. Que tiene mucho dinero. El presidente es muy rico. Que tiene buen sabor. Estar bueno. Esta tarta está riquísima. Moreno. Indica el color natural del pelo. Yo soy morena, pero mi hermana es rubia. Indica el color de la piel. En verano estoy muy morena. Listo. Inteligente, despierto. Luis es muy listo, lo pilla todo enseguida. Está preparado. Estoy lista, podemos salir. Abierto. Extrovertido, abierto mentalmente. Mi abuela es abierta, con ella puedo hablar de todo. Condición de apertura física de un objeto o lugar. Generalmente la tienda de ropa está abierta hasta las 9. Aburrido. Que siente aburrimiento. Esta película es aburrida. Que sufre aburrimiento. Estoy muy aburrido porque no sé qué hacer. Cansado. Que produce cansancio. Esta excursión es muy cansada. Que sufre cansancio. Estoy cansado porque no he dormido bien. Claro. Que es luminoso, de colores. El blanco es claro. Que es comprensible. ¿La regla está clara o la vuelvo a explicar?